Y cómo están mis amigos de Podcast de Prueba. Estamos de nuevo aquí desde la Ciudad de México y desde el otro lado de la ciudad, mi amigo Yudiel. ¿Cómo estás, Yudiel? Bien, Feo, muchas gracias. Aquí haciendo pidiendo permiso a la Madre Tierra para grabar nuestro podcast. ¿Por qué a la Madre Tierra? Está de moda, ¿no? Es lo de hoy. Ah, pedirle permiso a la Madre Tierra. Ah, sí, cierto, claro. Pero ahorita estás con un look vikingo sucio, incivilizado. Por diosero. Sí, es cierto. Vikingo mira, por diosero. Tú te pones unas ropas viejas, sales a la calle con una tacita y yo te aseguro que 10 pesos juntas. Sí, yo creo que sí. Sí, es un pequeño experimento. Me estás dejando la barba a ver qué tal. Este ensayo de barba que tengo. Ensayo de barba. A ver qué tal. Ya te dije, déjatela por 2 años para que te crezca tipo maestro Shaolin. Maestro de Kung Fu de Kill Bill. Ándale, sí, estaría bien. Pero pues, ahorita llevo una semana. Y dos una días. Semana es muy poco. Sí. Debes llevar por lo menos unas, ¿qué? ¿4 semanas? ¿Un mes? Pues sí, yo estoy pensando a ver de aquí enero. Principios de enero. ¿Qué, a ver cómo ¿qué te dirá la familia cuando te vea así? Ah, espero que nada. ¿Qué es esa cosa horrible? Se te están subiendo las hormigas. Te van a decir, ay hijo, no te bañaste. Comiste pastel de chocolate otra vez. No, pero lo malo es que no te cierra, no te sale de candado así todo leñador. Sí, bonito, ¿no? No, eso es lo malo. Te digo, ya te dije que es barba asiática, chafa. Es una cruz asiático indígena, más o menos. Algo así. Más o menos. Y bueno, hablando de fraudes, digo de barbas, digo de fraudes, es lo mismo. Sí. Hoy venimos con este tema tan bonito que son los fraudes. Con un par de unos 2, 3 ejemplos. Sí. De fraudes. Y tú nos vas a comentar de unos fraudes que, por cierto, ya hablaron de ellos en en la fosa escéptica, que por cierto no los he escuchado. No sé si han subido. Ahorita no han subido. ¿No han subido? No, no. Deben de estar de... De vacaciones. No, de gira. Ya ves que se van de gira esos tipos. Sí. No, y ahora que ya son 3 ya está mejor. Ah, es cierto. Nosotros seguimos con 2 nada más. Bueno, 3 si contamos a Misfit. Sí, pero está dormido. Sí, el frío pega. Pero bueno, vamos a iniciar con estos bonitos fraudes. Y estos fraudes van a ser pues uno que no le gusta mucho a los creyentes. Sí, estamos hablando de fraudes no tanto económicos, no tipo ahora, de esos que te desfalcan tus ahorros y así, sino fraudes un poquito más siniestros, más malvados, los que te afectan en tus creencias, en tus esperanzas, que creo que son los peores. Estamos hablando de los fraudes de las reliquias religiosas. Ah, las reliquias religiosas, que hay un montón. Sí. Prosperaron mucho en la Edad Media, ¿no? Sí, sí, sí, sí, fue cuando se hizo totalmente trendy. Esto empezó cuando la señora madre del emperador Constantino, el que oficializó el cristianismo como religión oficial en Roma. Que ojo, no fue Constantino directamente, sino que él fue el que la despenalizó, ¿no? Uh-huh. Como la marihuana. Sí. Ah, no, pero esa no la despenalizó, de hecho ni siquiera estaba por ahí. Sí, él fue el que como que la despenalizó y la hizo oficial. No sé si te acuerdas que se le apareció la cruz en el cielo y le decía, con esa señal vencerás. Ay, sí, pura leyenda. Entonces, su señora madre, que fue conocida para la posteridad como Santa Elena, se puso a juntar cuanto objeto sagrado estuvo a su alcance. Pero como mencionabas, en la Edad Media fue una explosión brutal de las reliquias. ¿Fue el boom? Sí, fue el inicio de la burbuja. Del boom del jabón de la descarga y la piedra que todo lo sana, o sana, o sana. Ajá. Sí, porque pues toda iglesia, toda capillita, pues necesitaba algo como que para traer clientela, ¿no? Entonces se dio así un tráfico brutal de este tipo de artefactos, que pueden ser o partes del cuerpo o artefactos o objetos que el santo en cuestión hubiera tenido o hubiera tenido contacto con él. Pero hay unas que sí, la gente se vio muy abusada para venderlos y seguramente los vendieron bastante bien. Por ejemplo, tengo uno de mis ejemplos favoritos es uno que estaba en la Catedral de Milán, donde había el esqueleto de un niño que era objeto de peregrinaciones y de una devoción brutal por parte de todo el público. Entonces, aquí, un esqueleto de niño, güey. Sí, con todo lo siniestro que esto suena, pero sí. Entonces, bueno, nosotros suena siniestro. Pues yo pienso que en ese entonces también debió de haberles dado, no sé qué, digo, si te pones a pensar en eso, muy saludable no suena. Y pues digo, no suena tan extraño, ¿no? O sea, hay varias cosas a las que la gente le rinde pleitesía. Pero lo que me llama la atención es de quién es este esqueleto. Ajá. Que es nada más y nada menos que de San Juan Bautista. Pero cuando tenía 12 años. Pero San Juan Bautista no murió como cuando los 20 y tantos. Sí, yo creo que un poquito más. Entonces, pues no sé si mudó de esqueleto en algún momento de su vida, cuando tenía 12 años. Pero sí, existía este esqueleto de San Juan Bautista cuando tenía 12 años. Y era objeto así de un fervor impresionante. Pero no es lo único que ha tenido este San Juan Bautista, ya que, por ejemplo, actualmente todavía hay alrededor de 16 cráneos suyos repartidos en varias iglesias. ¿Qué si no es ¿Cómo? Sí, hay 16 iglesias que afirman tener el cráneo de San Juan Bautista. Entonces, por lo menos 15 son falsas. 15 son un fraude. Sí, yo creo. Si no es que todas. Creo que 16. Pero sí, así viéndonos optimistas. O el señor tenía 16 cabezas. Y como él murió justamente decapitado, pues parece que el verdugo tuvo mucho trabajo esa noche. Y otra cosa también curiosa de este santo es que también en total existen 63 dedos de este santo que recibe la veneración de la feligresía. A ver, ahorita te voy a buscar a qué edad murió San Juan Bautista. Debe de haber muerto alrededor de unos 31, 32 años, porque él era un poquito mayor que Jesús. Sí. Y fue antes, cuando Jesús empezó, porque él todavía le alcanzó a bautizar. Sí, porque a los 12 años no bautizó a Jesús. No, pues Jesús hubiera tenido unos 9, 10 años. Ajá. O sea, no sé si hicieron un clon, mira, agarraron una máquina del tiempo, clonaron a San Juan Bautista cuando tenía 10 años, dejaron un clon en el pasado, avanzaron 600 años con ese San Juan Bautista clonado y lo mataron y ahí ya tuvieron su cadáver. Ajá. Para tener los huesos de como reliquia. Sí, esa es la explicación más plausible. Si aplicamos la navaja de Ockham. Sí, claro. Eso se me hace lo más lo más lógico, si es que tienen un esqueleto de San Juan Bautista cuando tenía 12 años. Sí. 16 cráneos. Hey. 16. A ver qué más. Cráneos, 63 dedos. Entonces, sí, no sé, me imagino es un personaje de anime. Se quedaron con el clon defectuoso, güey. Ándale. O a lo mejor estaban haciendo como que varios clones, así como a Reyan y Yanami. Ah, y cierto. Y había varios. Sí, lo metieron en un tanque y lo clonaron, yo creo que 12 veces y le salieron 63 dedos y 16 cráneos. Sí, es muy probable. Es muy probable, claro. Pero no solamente de los santos, que pues, como sabemos hay ejércitos de santos, sino que hay también del mismísimo Jesús. Que, ¿cómo? Sí, hay algunas reliquias de Jesús, que bueno, todo el mundo sabemos que cuando él murió, su cuerpo físico desapareció y ascendió al cielo en forma de espíritu. pero impediría ese pequeño detalle el hecho de que no existiera su cuerpo físico, que existieran reliquias del Mesías? Bah. Para una mente ¿supongo? Creativa, nunca. Yo pensaría que, bueno, si su cuerpo ascendió, entonces no debe haber parte de su cuerpo aquí. Pero también lo clonaron. La tecnología de clonación nos ha sido ocultada 2000 años. Sí. No lo sabemos. Sí, no, es que todo se perdió con la quema de la biblioteca de Alejandría. Ah, cierto. Por eso ahorita tuvimos que empezar otra vez. No, pero aquí lo que no estamos considerando es que hubo cosas que fue dejando mientras fue creciendo. Por ejemplo, sí. Los dientes de leche. Ah, claro. De los cuales actualmente se cuentan alrededor de 64 dientes alrededor. Bueno, es que era un ser supernatural, por supuesto. Sí. Eso te lo compro. Cambiaba de dientes cada semana o algo así. Cada mes, cuando empezaba su muda de dientes, como los tiburones, iba perdiendo dientes, dientes y dientes y dientes. Sí, ahí los iba dejando. Y obviamente pues había gente preocupada que sabía lo que iba a pasar en el futuro y pues los fue juntando, ¿no? Ajá. Pero fíjate que algo curioso, algo que yo no sabía, es que esto de los dientes no es únicamente relativo o exclusivo de los católicos. También, por ejemplo, los musulmanes. Se cuenta que en alguna ocasión Mahoma tuvo una pelea contra algunos infieles, por extraño que parezca. Uy, sí, qué raro. Qué raro de Mahoma peleándose. Y pues en esa pelea perdió 4 dientes. De los cuales actualmente todavía uno se conserva en el Museo Nacional de Turquía. El Ips también es objeto de veneración. Es una reliquia que debe congregar a miles de feligreses. Uh-huh, sí. O a cientos, yo a los más fervientes. Uh-huh. Sí, sí, sí. Pero no es únicamente para este tipo de religiones, las religiones de libro. Eso, otra cosa que a mí me sorprendió es que otro movimiento religioso, aunque yo lo considero más bien una ética de vida, más que una religión, que es el budismo. Este también tiene un diente sagrado, que en este caso se trata del canino izquierdo del mismísimo Siddhartha Gautama, el Buda. Ah, qué chido. Que cuando se alcanzó el nirvana, su cuerpo fue incinerado, y entre las cenizas únicamente se encontró un diente. De hecho, cuando incineras un cuerpo, los dientes son las cosas más difíciles de quemar, ¿no? O sea, que se incineren completamente. Uh-huh. Sí. Los huesos, o sea, difícil. Digo, debió quedar por lo menos la mitad de su dentadura. Porque en ese tiempo, pues, los dientes se te caían a cada rato. Uh-huh. Sí, pues no había una buena. Bueno, salud. Ahí te la compro. De hecho, hay varias versiones. Algunos dicen que existieron 4, que se repartieron así a los 4 extremos del mundo, y etcétera, etcétera. Pero hay uno que es como que el que predomina, ya que tiene el poder de que el que lo posea va a tener el poder de dominar el mundo. Ah, eso está chido. Por lo cual, ahí sí le pusieron poderes. Sí, ese sí. Entonces está en un templo en Sri Lanka. ¿No fueron los nazis por eso? No creo. Creo que no. Creo que no alcanzaron a llegar. Se quedaron en el arca perdida. Ah, yo creo. Y como les ganó Indiana Jones, pues ya. Se dedicaron a otra cosa. Había una facción de nazis que se dedicaba precisamente a eso, ¿no? A buscar reliquias religiosas, sí. Objetos de poder, la lanza de Longinos y todo eso. Sí, sí, sí, sí. Pues necesitaban todo el poder que pudieran. Y ya ves que estaban medio tocados los nazis. Los nazis, sí. Entonces este diente de Buda, está en un templo en Sri Lanka. Lo exhiben 3 veces al día y una vez al año se celebra una procesión donde lo sacan a pasear por el pueblo y es una enorme fiesta. Pero por lo mismo siempre está custodiado por monjes guerreros. Por los peligrosos monjes Shaolin. Sí, entonces que te matan 4 veces antes de que toques el piso. Güey, vi otra vez la película de Running Currents, de el almirante Yi. Del ambiente Yi Sun Shi. Y sí, es los monjes super cabrones. Sí, sí. Si son esos tipos, si es ese tipo de monjes los que custodia al al diente, pues yo creo que van a tener que ir con ametralladoras, porque es la única forma de tumbar a esos monjes, güey. Están súper cabrones. Sí, pues que imagínate, aparte de tus habilidades superhumanas que alcanzan por la meditación y todo eso, pues la devoción, eso les da un plus, algo que un guardia común pues no tiene, ¿no? Obviamente. Pero bueno, ese es la famosa adoración de los dientes en varias religiones. Es que los dientes son especiales, supongo yo. Pues sí, supongo. ¿Qué otra reliquia religiosa hay? Hay otra muy curiosa. Volviendo a Jesús, otra cosa que dejó en la tierra durante su infancia fue que, como todos sabemos, él era judío, y los judíos tienen una, pues a mí me parece fea costumbre, de circuncidar a los niños a los 8 días de nacidos. Entonces, lo que quedó en la tierra fue el mismísimo prepucio del Salvador. Y pues tiene tanto poder que se contaron hasta 14 prepucios repartidos por toda Europa, los cuales pues eran objeto de veneración. Pero hay uno en particular que era como que el oficialmente aceptado en aquel entonces, que inclusive dio origen a una orden militar, que era la Orden de los Hermanos Caballeros del Santo Prepucio, cuyo único fin era protegerlo. ¿No? Es broma eso. No, de verdad. Eso es broma, güey. No puede existir los Hermanos Caballeros del Santo Prepucio. Ahorita lo voy a buscar. No. Eso es broma, no puede ser. Eso decían sus tarjetas de presentación. Hermano Caballero del Santo Prepucio. No, sí hay. No. Ahora, esto es tan, tan bizarro, que para 1900 la iglesia quiso prohibir el culto de este santísimo despojo. Pero la voluntad del pueblo es poderosa y no les importó y siguieron adorándolo. Y el último del que se tiene registro, estaba en una ciudad italiana llamada Calcata, que igual hasta 1983 todavía estaba exhibido, una vez al año sangraba y era sacado en procesión por todo el pueblo. Pero el fue robado. Sangraba. ¿Manda? El prepucio sangraba. Sí. Pero fue robado en 1983 y hasta la fecha no se ha vuelto a recuperar. Ahora, con respecto a esto, me llamó la atención la historia de una monja capuchina austriaca. Ah, sí, sí la escuché. Sí, sí escuché ese relato. Lo escuchamos en la fosa escéptica, precisamente. Uh-huh. Sí, sí, cierto. Si no quieren escucharnos a nosotros, que somos un par de mensos, vayan a escuchar la fosa escéptica. Ellos tienen más reliquias y más una información todavía más profunda sobre esa historia. Y lo cuentan con más gracia. Sí. Pues esta monja se llamaba Agnes Blanc Bekin. Y que murió en 1715. Entonces ella, la fiesta de la circuncisión se presentaba el 1 de enero de cada año. Entonces esta monja tenía tanta devoción, tanta piedad, que lloraba por la sangre derramada por Jesús a esa temprana edad. Y en una de esas fiestas donde adoraban a ese santo prepucio. ¡Ah! Esos asquerosos, si están comiendo, pónganle pausa. Dice que sintió en la lengua el prepucio de Cristo. Sí. Entonces entró en éxtasis. Ya ves que en aquel entonces se daba mucho eso de que las monjas tuvieran sus arrebatos pasionales y entraran en éxtasis y tuvieran alucinaciones y vieran cosas. Entonces dice, lo que se contó fue que dice, y allí estaba. De repente sentí un pellejito como la cáscara de un huevo, de una dulzura completamente superlativa, y se lo tragó. Apenas se lo había tragado, de nuevo sintió en su lengua el dulce pellejo, y una vez más se lo tragó. Y esto lo pudo hacer unas 100 veces. Pero esta señora no fue la, bueno, señorita, perdón, no fue la única, sino que fue bastante común en ese entonces que varias monjas tuvieran ese tipo de de éxtasis religiosos, que a mí me parecen de bastante mal gusto. Éxtasis religiosos con prepucios. Wow. Sí, no. ¿Necesitamos llamar al DIF? Yo pensaría que sí. Ok. Pero bueno, estos son solo unos pequeños ejemplos. Hay varios más, algunos bastante interesantes, como el suspiro de San José, un estornudo del Espíritu Santo. Son guardados en unos frasquitos, supongo. Mi favorito, que es los rayos de la estrella de Belén, que guió a los Reyes Magos al los rayos de la estrella de Belén. Ajá, todos en su respectivo frasquito. Hijos de puta madre. No tienen vergüenza. Ah, no, creo que había el ala de San una pluma. Una pluma del ala de San Miguel, ¿no? Sí, sí, sí, sí. De hecho hubo varias, no era solamente una pluma, o sea, hubieras podido armar cientos y cientos de alas. Ah, bueno, es que es el negocio, güey. Uh-huh. No, lo que también muchos dicen que es bueno, sabemos que es un fraude, pues es el sudario de Turín. Sí, ya ves que ese fue como que el que me llamó más la atención, por eso yo creo que igual le aguanto un programa completo, nada más ese. ¿Qué más? Lo que es el chal de... ¿Es chal? ¿O qué es el de Juan Diego? Ah, es el ayate, ¿no? El ayate de Juan Diego. Que sea, no hay forma de que... Porque el ayate es enorme, güey. Sí. A menos de que Juan Diego me midiera 2.50 metros o 2.30 metros, no había forma de que esa fuera su ayate. Pero pues, milagros de la Virgen. Sí, así como Romano, ¿no? Con los casi con su túnica, así envuelta y envuelta y envuelta. Sí, ¿no? El ayate de Juan Diego. Sí, no, y así hay cientos y cientos. Y la gente pues les tiene mucha devoción, por eso este se me hace particularmente feo, porque pues juega con la fe de la gente. Porque mira, el manto actual mide 1.70 metros de largo por por 1.5 de ancho. O sea, ¿qué tan alto tenía que ser Juan Diego para tener un ayate de 1.70, güey? Uh-huh. Sí, pues sí, bastante. O sea, y la Virgen mide 1.43. 1.43. O sea, es grande, güey. Es bastante grande. Sí. Sí, ¿no? Ya ves que ha habido pues dicen que si ves con microscopio en la pupila, se ve la imagen de Juan Diego, y en la otra se ve Hernán Cortés y así, ¿no? Varias cosas. Ay, sí. Pero sabes que esas cosas nunca van a pasar ¿cómo se llama? Un estudio científico riguroso. De hecho, lo intentaron con el sudario de Turín, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí, hubo varios, no les... ha habido varios estudios. Y pues la conclusión depende de quién haya pagado el estudio. Si lo paga alguna persona religiosa, pues dice, no, es que esto pasó porque sobrevivió un incendio, entonces tiene partes quemadas y fueron hace muchos años, se tuvo que remendar. Entonces se encuentran fibras de tela muy demasiado modernas para lo que debió de haber sido. Dicen que se debe a eso, entonces pues alegar con fanáticos religiosos, pues sabes que no va a llevar a nada. Es como hablar con la pared. Sí, es que, y de hecho no es un fraude reciente, es antiguo. Uh-huh. Es lo hicieron por esos ¿qué? Por el siglo XI, más o menos. De hecho, fue por parte del Papa Inocencio el que convirtió a la Iglesia así en una potencia política. Él me comentó, le estaba platicando esto con un amigo y me comentó de un libro que me va a prestar, que ahí narra cómo llegó a esto, que obviamente es una versión novelada, pero pues es como que lo más factible, que un caballero, no sé de qué orden religiosa, pues todavía no me prestan el libro para leerlo, que dice, no, pues es que yo venía en el camino, Y vi que unos asaltantes estaban robando a un mercader. Entonces, yo fui y lo defendí. Y el mercader agradecido quiso recompensarme. Y lo único que tenía era una tela donde estaba grabada su imagen del mercader. Y pues aquí la tengo. Y el papa, hoy le dice, bendito sea el Señor, fíjate qué milagros, acabas de conseguirnos, el santo sudario donde nuestro Señor, fue envuelto cuando murió. Su santidad, has encontrado el santo sudario donde fue, cubierto, con el que fue cubierto nuestro Señor, ¿verdad? Yo quiero creer lo que quiero creer. Sí. Entonces, difundan la noticia, que todo el mundo sepa que lo recuperamos en la última cruzada, etcétera. Entonces, el Señor está con nosotros. Y pues, y con su espíritu. Queréis ir en paz. Y pues sirvió. No, ese fraude del santo sudario de Trides. Sí. Yo sé que sí es del medioevo, pero no estoy... Y de hecho creo que con el carbono 14 sí, más o menos, creo que en el siglo XVI, ¿no? Uh-huh. Era antes del siglo XI, pero no es del siglo más o menos 16. Uh-huh. No es... No, pero tú te pones a buscar y de que no, que todavía tiene radiación. Y que sí coincide, que es que con la tecnología, inclusive aunque fuera de la Edad Media, no era posible hacerlo. En fin. Son fraudes que todos... Estamos hablando de fraudes que la mayoría de la gente se lo come. Sí. Y por ejemplo, las reliquias siguen habiendo reliquias que la gente cree que son verdaderas. Uh-huh. No, y es algo que todavía, aunque no sea de modo... religioso, todavía mantenemos. Por ejemplo, ¿en cuánto crees tú que se cotice un mechón del pelo de un Beatle? ¿Como en $20,000? Sí, fácil. Ahora, por ejemplo, que murió Stan Lee, un cómic firmado por Stan Lee se disparó a niveles estratosféricos. Entonces sí, que los humanos somos mucho de eso, de tener artefactos o bueno, no artefactos, objetos que hayan pertenecido, que hayan tenido contacto con alguien a quien admiramos o alguien alguien que nos agrada, ¿no? Pues sí, pero fíjate que ¿cómo se llama? Que por ejemplo Stan Lee firmó un chingo de cómics, güey. Uh-huh. Pero una burrada de cómics. En sus últimos años se la pasó de convención en convención, tomándose fotos, firmando cómics. Sí. No sé si hay bastante. Uh-huh. Y así, por ejemplo, hace poco escuchaba que Paul McCartney tiene su... No es Paul McCartney, es un fraude. No, sí es Paul McCartney. Ahora ya lo es. Igual ya hasta hizo cosas mejores después de que se murió. Que cuando estaba en vida. Sí, ya lo habíamos comentado. Lo de Paul McCartney es chiste recurrente. Ajá. Entonces que él, cuando le cortan el cabello, lo destruyen para que no quede nada. Así de que no, vende un mechoncito de Paul McCartney. Ya. Que cuando se muera, pues igual van a crecer los dividendos. Los clones. Van a ser clones. Sí. Bueno. Pero bueno, tú nos traes otro tipo de fraudes. Otro tipo de fraudes en los que todos hemos caído. También. Y van a seguir saliendo. Y seguro hay fraudes ahora mismo que no los conocemos, pero van a salir. Uh-huh. Y estoy hablando de los fraudes musicales. Sí. Y no estoy hablando de Shakira. No estoy hablando de... Que esos son plagios. Los de Shakira son plagios. Paul McCartney es un clon. Nada de eso. Estoy hablando de cantantes que no cantan. Juan Gabriel que va a resucitar. Ah, claro. Pero, ¿cuándo surgió eso, güey? Pues a mediados del mes pasado, ¿no? Sí, y no sé bien dónde salió, quién dijo que todo había sido un engaño. Ay. ¿Qué puede ser? No sé si tú viste la de la película del hombre A Man on the Moon de Jim Carrey. No. Que es un cómico que sí, él fingió su muerte y reapareció a los 2 años, ¿no? Y fue así el gran regreso. No. Eso es posible, es factible, digamos. Sí, se puede, pero no creo. Sería genial, pero no creo. Sería divertido. Pero bueno, yo te voy a hablar de unos fraudes musicales de, pues, de los finales de los 90s. Principios de los 90. Y estos los millennials no los conocen. Milli Vanilli. El par de negritos bailarines que eran bailarines de un show. Pero los vio el productor Frank Farian. Dijo, estos sirven para cantar. Y los llamó, pero los tipos ni siquiera hablaban inglés, por cierto. Pero ¿qué crees? En 1989 vendieron 7 millones de ejemplares y ganaron un Grammy. ¡Wow! Pero el playback en sus shows era evidente. Había rumores. De hecho, comenzó el declive cuando en un concierto de MTV el playback falló en una parte que decía Baby, you know, girl, you know it's true, girl, you know it's true, girl, you know it's true, y se empezó a rayar el disco, y bien dilo donde pasaba, y de hecho salieron corriendo, uno se asustó y salió corriendo, y bueno, ya ahí ya nadie dijo nada, y dijeron, bueno, pues ya, falló el playback, porque pues ya sabes que los artistas a veces hacen playback. Pero no, así cantan, pero hicieron playback, y falló, y se asustaron, y ya se fue. Bueno, la bronca es que tuvieron que confesar públicamente porque los compositores y cantantes reales, que eran Charles Swann, John Davis y Brad Howell, que por cierto eran muy buenos músicos, pero no tenían el look para nada marketingable, que ellos eran los que cantaban y hacían todo el show, contratados por Frank Farian, el productor, ellos eran los que hacían la música. Y no querían que estos negritos se llevaran el crédito. Obviamente se cayeron en desgracia, pero cañón. Tuvieron que confesarlo todo. Uno se murió de sobredosis de fármacos en Alemania justo antes de empezar la gira con un nuevo disco precisamente de ellos. Y ya no hicieron más. Pero te digo, fíjate que fue muy curioso porque todo el mundo les creyó. ¿Cómo se llama? Rob Pilatus fue el que se murió. Y el que quedó era Fab Morgan. Sí, pero pues ya. ¿Y cuántos así habrá ahorita? ¿Cómo? Ah, pues sí, yo creo que bastante. Un montón. Fab Morgan es el que sigue vivo, y Pilatus fue el que murió de sobredosis antes de comenzar la nueva show que iban a lanzar un disco que se llamaba Rob and Fab, pero nada. Por cierto, Fab Morgan lanzó en el 2000 un álbum que se llamaba Love Revolution, no pegó para nada, no vendieron nada. Pero bueno, pues ahí sigue, más o menos, todavía sigue vivo. Cristiano. Y fíjate que otro caso muy similar fue el de los Monkees, que quisieron hacerle la competencia a los Beatles. Uh-huh. Sí, era la respuesta norteamericana. Exactamente, pero estos sí rápidamente fueron bien descartados como fraudes porque sus playbacks eran demasiado obvios y la gente no los aceptó. Sí, aunque esto le rompió el corazón a Marge Simpson. Sí. No, pero fíjate que eso es algo de lo que, digamos, de lo que ayudaron de la importancia de los Beatles. que ellos no hicieron este tipo de cosas, ellos sí eran reales y ayudaron a que no proliferara tanto esto. Porque estos, los Monkees eran una boy band. Eran gente que los llamaron para hacer audiciones, contrataron a los que les gustaron y los pusieron a tocar. Contrario a los otros, sí, que pues eran gente que se conocía, que armaron su grupo y pues fueron poco a poco teniendo éxito. Lo que son todos los grupos de ahora son armados. Exacto, son prearmados. Entonces estos, digamos que la importancia de los Beatles, el hecho de que hubieran sido tan buenos en lo que hacían, como que detuvo este progreso. Porque si los Beatles no hubieran superado tan claramente a los Monkees, pues yo creo que hubiera proliferado más ese tipo de grupos. Sí, de hecho, fíjate que se me hace muy similar con ahorita con las bandas de con las boy bands de K-pop. No sé si los has visto, que de hecho están todos súper preparados, están súper controlados por su disquera. Sí, que siempre debe haber el rudo, siempre debe haber el sensible. No, pero no, deja de eso. Están todos los aspectos de su vida están controlados. Sí. Desde sus horarios, qué comen, están siempre ensayando, con clases de canto, baile, y también están súper cuidados por la industria. Sí. Obviamente ya tienen que mantener su imagen de niños bien, de pulcros, y eso a mí como que, pero pues eso también fue gracias a los Beatles, que fueron los que iniciaron las boy bands, ¿no? Pues no, yo no pensaría eso. Porque para mí una boy band ni siquiera saben tocar la guitarra. Solamente se dedican a bailar. Bueno, sí, pero algo de formación musical tienen. Sí, un poco. Pero por ejemplo los Beatles, pues sí, fueron evolucionando, cambiando, pues tan solo su peinado pues fue revolucionario en su época. Luego ya se hicieron más fachosos, hippies y todo. Y ellos eran los que marcaban el rumbo de la música en ese entonces. ¿Sabes qué otro fraude musical hay? Es Boney M. No sé si te acuerdas de una canción súper famosa que se llamaba que es de Rasputin. Que decía ra ra Rasputin. Sí, Boney M, también era Daddy Cool. ¿Qué otro? Sí, pues es la más famosa la que más yo recuerdo es la de Rasputin. Ay, no, ya los encontré en YouTube. ¿Sí? Sí. Rasputin, ya sabes cuál es. Sí. Sí, o sea. No, totalmente disco, ¿no? Qué horror. Sí. Los disfraces, ¿no? Googleenlo, así, Boney M, Rasputin. Porque vean lo ridículo que era la gente antes. ¿Ya ves que hay un fraude que no te apunté aquí? Que fue vamos a hablar de otro fraude, que no te lo apunté y te lo estaba guardando. Que, ¡Ay! Fue en los Juegos Paralímpicos de Sydney 2000. No sé si te acuerdas. No, no me acuerdo. Que la Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales. ¿Esa no era real? Todo un equipazo para los Juegos Paralímpicos. ¿Pero qué crees, Morán? Y ganaron oro. Ah, oh, bueno, por lo menos ganaron. No, no fue como Cartman de South Park. ¿Sí viste ese capítulo? Que igual sí. Fije ser discapacitado, pero ni aún así les podía ganar. No, pero presentaron discapacitados y en el equipo de básquet. Wow. Y de los 12 jugadores, solo dos tenían alguna discapacidad. Por cierto, a esos dos jugadores no se les quitó su medalla, porque dijeron, bueno, ellos ganaron bien, pero todos los demás... Pero eran los que no jugaban, ¿no? Sí, pero fueron demasiado obvios. Esa es la bronca, güey. Esa es la bronca que tuvieron. Fueron demasiado obvios con esto, y obviamente los denunciaron, y se les quitó Sus Se les medallas. quitó las medallas y quedó una como una de las grandes fraudes españoles. De hecho, salió en la tele y todo. Pero Ah, es no. que, o sea, ¿qué clase de gente debes de ser para prestarte a eso? Sí, no, es horrible. Fue, o sea, te voy a fraude en los, y aparte en los Paralímpicos. O sea, hacerte pasar como discapacitado para tener una ventaja en el campo. Ah, es horrible. Sí, no, qué, De hecho, te qué voy a asco de mandar la personas. imagen de cómo era. De cómo era esto, no sé, ahorita ya te la mandé. Salieron, porque digo, salieron en el periódico, salieron en todos los medios, se le cae la cara de vergüenza a España cuando le mencionan los Paralímpicos de Sídney. Ay, no. Qué terrible. También, Qué es la ¿qué gente, de piensas verdad. de ese, No, pues está terrible porque pues va contra cualquier espíritu competitivo y las Olimpiadas que se supone que son así el máximo del deportivismo mundial, la hermandad y la equidad y todo. Y hacer trampa en esto. Y aparte hasta políticamente incorrectos. Ah, hablando de políticamente incorrectos y de Juegos Olímpicos, te traigo otro que no, que tampoco te lo apunté, que de hecho lo vi hoy en la mañana y me puse a checar la noticia, la nota, y dije, sí, no, esto es buenísimo. Porque tú sabes que a China le gusta dar buena imagen, ¿no? Pero ¿qué pasa? En Pekín 2008, hace 10 años, dijeron, esta niña canta muy bien, pero no se ve bien. Y la niña que apareció en la apertura de los Juegos Olímpicos, que iba a cantar, la reemplazaron porque no era demasiado bonita. No era Al fin que demasiado son chinos, bonita. nadie va a notar la diferencia. Sí, yo creo que pensaron que que vamos a poner a una niña que haga playback. Y sí, pero sí, se salió en la noticia. La No, pues niña sí. que cantó no cantó. Pero en unos pero ellos pensaron que era lo mejor para la nación. Sí, para la Pero colectividad. sí, para la colectividad. Es que los chinos hacen fraudes, pero cañones. Sí, pues empezó su gran industria copiando lo que hacían los demás. Sí, no, pero no se te hace medio medio culero para la niña que cantaba, que ¿sabes qué? Sí vas a cantar, pero tú detrás de la cortina la que se va a mostrar es la niña bonita. Lo mismo que hicieron con Milli Vanilli, hicieron aquí. Sí, no, eso es para crear un trauma de toda la vida. Bueno, Y antes no y la hablando mataron de... cuando acabó, para eliminar Sí. toda evidencia. No, porque tenía que cantar, la niña fea tenía que cantar, era la de la voz bonita y tenía que cantar. Sí, pero ya una vez acabando la inauguración, Vamos a borrar todas las pruebas. ya era prescindible. Sí. Y bueno, vamos a hablar del último fraude que es. Este es uno de mis favoritos. Que de hecho, nos comimos 41 años de fraude. Sí, y no cualquier gente. No, no, no. Antropólogos son los que se comían este fraude. El fraude del hombre de Piltdown. Sí. Ahí por el 1910, precisamente el 18 de diciembre, ya cerquita se va a cumplir casi un aniversario de 1912. Se publicó una noticia que decía que habían encontrado el eslabón perdido, y ahí todos súper felices porque esto estaba corroborando la teoría de la teoría de Darwin. Y muchos científicos, pues ya sabes, lanzaron manteca al aire, festejaron. Y la onda es que rápidamente fue validado, porque el cráneo que encontraron tenía similitudes con los seres humanos y los simios. Dijeron, bueno, pues al fin lo encontramos, el eslabón perdido. Y de hecho salió en artículos periodísticos, publicaciones científicas, obviamente de la época, exposiciones de museos. lo presentaron como un verdadero descubrimiento científico. Y bueno, esto esto ponía fin a debates de que no habíamos encontrado el eslabón perdido, que de hecho no lo hemos encontrado totalmente, pero pues es prácticamente ya un hecho. Sí, sí, sí, sí. Es un hecho, güey, ya. ¿Mm? Pero ¿cuál fue el problema? Hasta 1953 se comprobó que todo esto era un fraude horrible. Los restos tenían menos de 50.000 años y el cráneo procedían de dos especies: el cráneo de un humano y los fragmentos de la mandíbula de un simio. Sí, lo armaron. Sí, o sea, lo armaron y dijeron: ahí va, no hay carbono 14, nos vale madres, güey. ¿Cómo van a comprobar esto? Pero ya cuando se sometió a pruebas exhaustivas, precisamente se descubrió todo este fraude. Sí. Principalmente se sospecha de su descubridor Charles Dawson, Martin Hilton, un conservador de museos, un sacerdote jesuita que los ayudó también con el fraude, Teilhard de Chardin. Incluso, ¿sabes a quién más? Hasta Arthur Conan Doyle. Sí, era muy inteligente ese señor, pero aún así se tragó cada cosa. Para los que no sepan, él es el creador de Sherlock Holmes. Ajá. Entonces, todo el raciocinio que le mete a su personaje, que pues él estuvo en contacto con esos. Sherlock Holmes está basado en uno de los maestros de Sir Arthur. Entonces él era una persona muy muy inteligente, pero sí se creía cada cosa. Sí. Sí, sí, sí. Creía demasiado, era demasiado dirías que influenciable. Uh-huh. Ese señor pobre. Sí. Creía que en también el creía él y su esposa creían en que podían hablar con los muertos y así, ¿no? Ajá, exacto. En ese entonces estaba muy de moda el espiritismo. Hablar con los muertos, y él se metió mucho en eso. ¿Sabes? Yo que creo que lo que le afectó mucho es la muerte de sus hijos, que murieron en la guerra mundial, y eso pues le afectó muchísimo. Entonces supongo que se le ofrecieron pues volver a comunicarse con ellos, pues se dejó atrás todo raciocinio y pues lo intentó. ¿Sabes qué es chistoso del hombre de Pildown? Que fueron tan descarados que le pusieron su nombre científico es Eoanthropus Dawsoni, en honor a su descubridor Charles Dawson. Sí, sí, sí. Sí, ese es el privilegio del descubridor. No, hay que tener una cara. Sí. Pero bueno, yo tendría, ¿qué podemos hacer ante el fraude? Lo primero sería no creerse los titulares impactantes. Los clickbaits. O sea, sí, los clickbaits. Tipo CNN, BBC, todos estos que te publican de que ha encontrado, como dijimos en el programa anterior, encontramos a Owen Martin. No, no es cierto, güey. Pon bien la noticia, güey. Aunque sea aburrida, ponla. No seas culero. No manches. Sí. ¿Qué otro? En el ámbito científico, pues sobre todo de este tipo de descubrimientos, hay que tener pruebas irrefutables, sólidas, o sea, revisión por pares, como hacen muchos ahora. No, como por ejemplo, uno que se me viene a la mente, ahora mismo, no sé si viste la noticia del supuesto chino que empleó CRISPR-Cas9 para curar, no para curar, para ser más resistente a unos fetos y que los niños ya habían nacido. Sí. Sí, que el papá estaba infectado por el virus del VIH. Ajá. Entonces crearon a estos humanos genéticamente modificados para que no desarrollaran los primeros. El virus. Sí, es muy interesante. Se brincó 800.000 protocolos, pero quién sabe. La verdad ahorita no, todavía no está claro si es cierto, si no. Hay un par de videos en YouTube para ver más acerca de esto, el del robot de Platón y el de la gata de Schrödinger. Pero te digo, la bronca es que yo lo veo como fraude porque pues no tenemos pruebas, no tenemos nada, o sea, nada más es una palabra. Solo es su palabra, exacto. Solo es su palabra. Obviamente ya hay una investigación, pero pues hasta no tener te digo, una prueba sólida y revisión por múltiples equipos de científicos independientes, no podemos creernos nada. Sí, y si sí, es muy riesgoso todavía. Sí, todavía de hecho no estaba viendo que... como para eso. Exactamente, no, es que la tecnología CRISPR-Cas es relativamente nueva, ¿no? O sea, no tiene ni 5 años. No tiene ni 5 años y y sabes que este tipo de técnicas necesitan perfeccionar por lo menos unos 10. Sí, de hecho estaba viendo que las gemelas podrían tener mosaicismo, que es tener 2 ADNs en el mismo cuerpo. Y eso pues no te protege del VIH como quieren. Sí, inclusive de las dos solamente una se logró al 100% la modificación, en la otra quedó en un 50%. Exactamente. Entonces, bueno, no hay que hablar no hay que, no se tiene que creer sensacionalismos de la prensa amarilla o de algún youtuber desinformador que no tenga pruebas y que nada más hablen de especulaciones. Estoy hablando JL, te estoy hablando. Te va a caer un rayo. Sí, por hablar mal de nuestro de la gente que informa. Sí. Tú eres parte de la conspiración. No quieres que la claro. gente sepa la verdad. Ah, con razón hay tanto escándalo ahí, ya está ganando el América. Órale, qué bueno. Sí, ya me vale madre. Y ganaron los Steelers. Pero, pinta para ser un buen día. Pero bueno, ¿cómo ves estos fraudes que hemos traído hoy? No, pues fíjate que es interesante porque abarca pues todos los ámbitos. Desde la gente muy ignorante de la edad media, por ejemplo, que no, la mayoría en su vida no salían de su pueblo. Gente con acceso a la información, digamos con una cierta cultura que tiene acceso a la música. Y científicos que pues deben de tener todo un protocolo para creer o no creer algo. Entonces, sí, todos estamos expuestos a fraudes. Ajá, pero podemos aprender de esto, güey. O sea, sí. Por ejemplo, ya no nos han metido otro hombre Pindown. O sea, ya hay que ya hay protocolos científicos, ya hay mucha revisión. Por ejemplo, no nos han metido, seguramente nos han metido fraudes musicales, pero eso se llegan a saber. Porque ya hay mucha más la información ya fluye mucho más que en los noventas. Y ahora es más fácil, ahora puede que alguien no cante y electrónicamente le modifican la voz para que suene diferente. Exacto. El famoso autotune. Que de hecho desde lo habían hecho desde el principio de los noventas. La más famosa del autotune fue Cher, que abusaba del autotune. Sí. Y según sus productores, no, es que modificamos con algunos efectos su voz y así. Porque pues obviamente esa voz jamás podía ser natural. Pero nadie quería decir que era autotune. Era un buen secreto, bien guardado de la industria de la música. Pero al final terminó sabiéndose. Y ahorita pues lo que usan todos. Claro. Todos los reggaetoneros es lo que usan. Pues sí, porque de cantar bien no cantan bien. Sí, no. Si ni así, bendito si ni con el autotune suenan bien, imagínate. No, te digo, bendito autotune que les hace la vida más fácil, porque nada más cantan cualquier cosa y los afinan. Obviamente en sus conciertos en vivo, pues están también afinados ahí. Es un autotune live. La tecnología, con la tecnología se puede hacer. Sí. Sí, que eso del playback a mí se me hace un insulto. Sí, o sea, ya teniendo autotune en vivo, ¿para qué chingados necesitas el playback? Que por cierto lo siguen haciendo. Sí. Justin Bieber lo hace. Sí, lo es hace. Es lo que estaba viendo también en esta en esta investigación, que Justin Bieber lo hace, güey. Muchos artistas también lo hacen. Sí, inclusive, no, ahorita antes de entrar te comentaba, los de Iron Maiden. Ajá. Que por allá en los 85, 86, me parece, les invitaron a un programa en MTV y los obligaron a hacer playback. Ellos pues no querían, pero pues era obligatorio, ¿no? No sé si estaban bajo contrato o qué. Pero cuando empieza la canción, pues empiezan a armar su relajo. El cantante va y agarra la guitarra, pone al bajista a cantar y así, o sea, que se notara que era un playback. Pero pues, eso lo hace divertido, pues, ellos como que les da un valor como músicos, ¿no? De que no se prestaron a eso. Claro. Pero bueno, espero que les haya gustado el programa. Este podcast fraudulento. Y nos vemos la próxima semana con más podcasts fraudulentos. Gracias a todos por escucharnos. Saludos. Que gane el América. Esperemos que no. Ya, no, manches, que sí gane. Que no, los del Cruz Azul dan para mucho todavía. Todavía no termina. Teras y teras de memes. Bueno, eso sí, nos da material para memes. Hasta la próxima. Adiós. Y...